Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cada semana, al momento de definir el contenido de nuestro programa Desde la Gente, pasamos revista a las múltiples publicaciones, a los textos propios, a las novedades más importantes para compartir con nuestras queridas oyentes, nuestros queridos oyentes. Y hoy me pareció interesante porque tiene que ver con temas que están pendientes de resolución en nuestro país y puntualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les decía, me pareció pertinente elegir una columna de opinión que firma la comunera de la Ciudad de Buenos Aires, Verónica Tenaglia, que es además una emprendedora de pequeñas y medianas empresas, columna que fue publicada el jueves último en Página 12 bajo el título De Berlín a Buenos Aires, cómo redefinir el modelo de ciudad. Y dice el texto que Berlín es una fuente de aprendizajes. Es la ciudad que fue capital del Reino de Prusia, del Imperio Alemán, la referencia cultural, arquitectónica y financiera por la cual Napoleón se vio seducido. La ciudad atravesada por las guerras mundiales y por la ocupación nazi, la ciudad dividida por un muro, de los jóvenes, de la multiculturalidad, del diseño y de la modernidad. Sin lugar a dudas, Berlín es una ciudad mundial con agenda global. En las recientes elecciones de Berlín, dice la autora de la columna, Verónica Tenaglia, surgen tres datos significativos. El primero, que el 56% de la población votó, fíjense en este dato, ¿no?, la expropiación de 240.000 viviendas en un referéndum. El segundo es que fue electa una alcaldesa por primera vez. Y el tercero es que Franziska Giffey, flamante alcaldesa de Berlín, en su discurso, después de conocer el resultado de la elección, recordó: tenemos todo el potencial para que en la década de 2020 Berlín se convierta en una de las sedes más importantes de Europa para los negocios, la tecnología, la cultura y la creatividad. Como podemos observar, sostiene la autora de este texto, hay un hilo conductor que une a Berlín con Buenos Aires a través de sus desafíos y oportunidades. El debate de modelo de ciudad rechaza la acumulación rentística financiera sostenida en el valor tierra, que avanza no solo en el derecho a la vivienda, sino en el derecho a la ciudad. El lugar que se le otorga a los ciudadanos en un modelo de ciudad basado en la especulación financiera y en la renta es contradictorio con el sentido hacia donde avanzan las democracias de los grandes conglomerados urbanos del mundo. De la mano de la tecnología, el arte, la creación, la producción, el trabajo y el cuidado del medio ambiente, se encuentra y potencia el deseo de la ciudadanía de vivir, estudiar, trabajar, crear y disfrutar la ciudad. Los berlineses, en su elección del pasado fin de semana, nos muestran a los porteños el valor del liderazgo, de la participación, de la redefinición de modelo de ciudad y del territorio urbano en esta etapa de transformaciones globales a la que estamos asistiendo. Esta lección nos enseña que una ciudad viva, alegre, productiva y creativa debe tener en el centro a la posibilidad de que los ciudadanos vivan en ella con condiciones acordes a esta etapa de nuevas demandas, que sus jóvenes sean abrazados por las oportunidades en la tierra que los vio crecer. En la Ciudad de Buenos Aires es preciso dar estos debates al interior de la campaña legislativa porque la interpretación del tiempo que viene, de nuestro futuro, en base a las demandas de la ciudadanía que hoy busca alternativas para vivir mejor, es urgente. Si no planteamos opción al modelo actual, más temprano que tarde surgirán nuevos liderazgos, nuevos emergentes que abrirán camino, de un modo novedoso, a formas alternativas de conducir nuestra ciudad. Hasta aquí la interesante columna, publicada en Página 12 el jueves último, firmada por la comunera porteña Verónica Tenaglia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este grato encuentro radiofónico semanal. Esta es la emisión de Desde la Gente número 541, que transita el 12º aniversario de nuestro programa. Y como cada semana, tenemos una larga e interesante lista de contenidos para que se sume a una escucha atenta durante las próximas 2 horas. Hacia el final de la emisión vamos a hablar sobre el programa de reactivación y desarrollo productivo cooperativo con José Vasco Abeli, presidente de la Federación ACTRA, Autogestión, Cooperativismo, Trabajo, y uno de los impulsores de la iniciativa. También vamos a escuchar al jefe de redacción de la revista Acción, Jorge Vilas, que en pocos días será digital 100%. Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, sigue ayudándonos a entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan a las argentinas y los argentinos. Y en el Día Nacional del Mutualismo, conversamos con la doctora Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Argentina de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM. Un gran saludo desde aquí a todos los compañeros, hermanos del mutualismo de la República Argentina. Pero hay mucho más que ya le cuenta mi compañera de ruta, del éter, Mariana Ansorena. ¿Cómo estás, querida Mariana? Muy buenos días. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. Así es, mira, acá estamos empezando a transitar este camino que semana a semana nos damos el gusto de recorrer, ¿no? Y en este trayecto nos vamos a encontrar desde el espacio de géneros con Luciana Sirmi, que es la directora nacional de políticas de cuidado, que nos va a contar cómo funciona el flamante programa Registradas, que busca blanquear al personal de casas particulares. Hace 104 años en Salta nacía el inmenso Gustavo Cuchi Leguizamón. Y 5 días después de ese 29 de septiembre, pero del otro lado de la cordillera, más precisamente en Santiago de Chile, nacía Violeta Parra. Hoy, en Desde la Gente, homenajeamos a estos inmensos artistas populares de nuestra América. Y como si esto fuera poco, si de artistas inmensos se trata, vamos a recordar a la negra Mercedes Sosa, que falleció el 3 de octubre de 2009 con un disco que prácticamente no ha tenido difusión y realmente es hermoso. Pero para eso habrá que esperar hasta el final del programa. Ahora Silvia Porritelli nos acerca otra de las experiencias que van creciendo a lo largo y ancho del país, cuyo eje es acercar a productores y a consumidores, teniendo como eje el ideario de la soberanía alimentaria. En este caso se trata del colectivo agroecológico del Valle Inferior del Río Negro. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En varias oportunidades hablamos en este espacio del surgimiento y la multiplicación de nodos asociativos de consumo en diferentes puntos de la geografía del país. También contamos cómo estas organizaciones que acercan a pequeños y a medianos productores con consumidores promueven otros modos de producción y buscan generar nuevos sistemas de distribución y comercialización a través del ideario de la soberanía alimentaria. Es decir, el derecho que tienen los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. Josefina Gorriti Sabatella, del colectivo agroecológico Valle Inferior del Río Negro, explica qué es un nodo de consumo y cómo funciona. Es un grupo de personas que por distintos motivos nos organizamos para consumir, comprar alguna cuestión, ¿no? Generalmente estamos más vinculadas a la alimentación para sustituir aquellos productos que quizá encontramos en un supermercado o en una dietética, pero que son de más difícil acceso. Entonces, de esa manera organizada, hacemos el trabajo de lo que es distribución, fraccionamiento, contacto con el productor, con la productora, con la cooperativa. Y funciona de distintas maneras. Nosotras lo hacemos virtualmente, encontramos el proveedor, la proveedora que elegimos, contactamos, damos pedidos y hacemos toda esa logística de transporte, distribución y fraccionamiento. Con esa impronta, hace unos 5 años se conformó en la provincia de Río Negro el colectivo agroecológico Valle Inferior. Este colectivo, que se identifica con la economía social y solidaria, está integrado por las comunidades de consumo Alimenta y Brota, instituciones del Estado y unas 25 familias que producen alimentos de algún tipo en la región. En el siguiente audio, Josefina Gorriti Sabatella, del área de comercialización y vínculo entre chacras de la organización rionegrina, señala los beneficios que obtuvieron las familias productoras de la zona a partir del impulso de estrategias mancomunadas diferentes a la lógica tradicional de compraventa. También Gorriti Sabatella se refiere a los cambios de paradigma productivo que genera el colectivo, integrado mayormente por mujeres. Siempre la comercialización es una dificultad para la agricultura familiar. Entonces, de alguna manera, el colectivo vino a dar una mano con la comercialización y de esa manera facilitar la transición hacia la agroecología como una motivación. Y entiendo que antes se habían intentado organizarse en distintas maneras y no habían terminado de funcionar. Yo creo que en esta ocasión hay una gran diferencia que tiene que ver con que el colectivo agroecológico está compuesto en su mayoría por mujeres, más del 50%, me atrevo a decir que el 80%, y eso hace que, no sé, sea más amoroso, más afectivo, que se trabaje específicamente sobre el alimento y la calidad del alimento. Así que yo creo que ahí nos encontramos. La gestión, las líneas de acción y las decisiones del colectivo agroecológico Valle Inferior del Río Negro son abordadas de manera articulada por diversos equipos de trabajo: comercialización interna, logística y distribución hacia otros territorios, comunicación, armado de proyectos y grupos de visitas a las chacras son algunas de las áreas organizativas. Actualmente nos enfocamos bastante en el comercio interno, ahí en Viedma y Patagones, realizando una feria agroecológica específicamente. Está compuesta por las familias productoras del colectivo y cada vez más artesanos y artesanas, elaboradores de alimentos, de cosmética, muy vinculados con la producción de arte, ¿no? De músiques, teatro, actividades para ponernos bien el cuerpo, yoga para niñas, distintas actividades que suceden en la feria. Y después hacemos bolsones también en Viedma y hace un tiempo comenzamos a salir a localidades cercanas como San Antonio, Las Grutas, y envíos mucho más grandes, tipo mayoristas, a lo que es toda la línea sur y cordillera, hacia el oeste, con el tren patagónico, a través de la red de alimentos cooperativos, y también hacia Buenos Aires, que trabajamos con Alta Red y con otro puestero del Mercado Central, que trabaja con agroecología específicamente, y bueno, y ahí vamos. Verduras de hoja, acelga y espinaca, hortalizas, papa, zanahoria, cebolla, morrón, zapallo, tomates, frutos secos y miel son algunos de los productos que produce, distribuye y comercializa el colectivo agroecológico Valle Inferior del Río Negro. Uno de los objetivos principales de la organización es erradicar el uso de agrotóxicos en las chacras. Es por eso que sus integrantes, chacareros y chacareras y consumidores, promueven la transición agroecológica. Ahora Josefina Gorriti Sabatella, del área de comercialización y vínculo entre chacras del colectivo rionegrino, reflexiona sobre la producción agroecológica, el comercio justo y el consumo responsable. Producir agroecológicamente, disminuyendo progresivamente los insumos externos a los predios productivos, sobre todo aquellos insumos químicos principalmente, es un gran desafío para quien está en una chacra trabajando, para quien arrienda una chacra y necesita llegar a pagarlo al final de la temporada productiva. Entonces, el consumo responsable y el comercio justo, las prácticas que de ahí se desprenden, es realmente determinante para que se produzca agroecológico. Si nosotros, por ejemplo, consumimos diversamente, compramos un bolsón que tiene 12 variedades diferentes, estamos influyendo directamente en una chakra que en vez de producir solo cebolla, produce diversificado. Y uno de los principios de la agroecología es la diversidad y la biodiversidad. Entonces, el consumo y el comercio justo directamente influye sobre la producción agroecológica. Desde su creación, el colectivo asociativo patagónico se abocó a promover y a potenciar la cadena de producción, consumo y comercialización a nivel local y regional. Es en ese marco que también articula con otras organizaciones de la economía solidaria y popular, como la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, conformada por unas 18 organizaciones de la Patagonia Norte. Esta estratégica articulación genera un circuito virtuoso, más eficaz y eficiente para el conjunto de los actores. Así como el colectivo agroecológico nuclea a productores, consumidores, organizaciones de diferente tipo, se articula internamente, se vuelve determinante en todo el territorio, ¿no? A medida que vamos yendo más lejos de donde se produce, para que siga siendo comercio justo y consumo responsable, las redes que tenemos los mismos principios o muy similares o podemos compartir mismas ideas y voluntades y acciones se vuelve determinante para un territorio un poco más grande. La Red de Alimentos Cooperativos ha sido como una casa también que nos abraza, ¿no? No nos conocíamos y enseguida pudimos entendernos. Y eso hizo que rápidamente podamos llevar a la acción prácticas agroecológicas, ¿no? Que involucran el consumo responsable. Recién Josefina Gorriti Sabatella planteaba llevar a la acción prácticas agroecológicas para producir alimentos saludables. Pero según expresa la referente, desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, para armar un circuito más saludable y más sustentable a nivel económico y social, es necesario también discutir temas trascendentes como la tenencia de la tierra. La escuchamos. Para la agroecología se vuelve bastante determinante asegurar la permanencia de una familia en un territorio específico, porque se necesita tiempo, ciclo a ciclo, para hacer agroecología. Y la realidad es que la mayoría de quienes producen alimentos agroecológicos no pueden asegurar su permanencia. Entonces, organizarnos, trabajar juntos, llevar adelante acciones cada vez más importantes para el territorio, se vuelve, bueno, como beneficioso para poder exigir acceso y permanencia a la tierra, ya sea al Estado, ya sea a privados, ya sea a consumidores que se interesan en la agroecología y ceden una parte de su tierra, y así vamos. En el contexto en el cual estamos, accionando a ver qué es lo que podemos llegar a hacer para asegurar ese derecho. Hoy, como en otras oportunidades, el engranaje asociativo está en marcha, porque el tren patagónico traslada un nuevo cargamento de verduras agroecológicas a precios justos. Estos alimentos, producidos por familias que participan del colectivo agroecológico del Valle Inferior del Río Negro, serán distribuidos a través de los diversos nodos de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. El tren patagónico tiene como destino final la ciudad de Bariloche, pero también parará en Villa Langostura e Ingeniero Jacobacci. Y en los vagones también viajan otros productos como peras, manzanas y semillas de San Martín de los Andes y dulces de Fernández Oro. Para saber y conocer más sobre la experiencia que lleva adelante el colectivo agroecológico del Valle Inferior del Río Negro, se puede visitar sus redes sociales. Tome nota, en Facebook o Instagram los pueden encontrar como Colectivo Agroecológico del Río Negro, Viedma, Carmen de Patagones. No se lo pierdan. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Dentro del ciclo Hablar de Literatura, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo viernes en vivo por el Facebook, el tema a debatir será consonancia con el mundo, literatura argentina contemporánea. Conversatorio y lectura sobre los libros de Mario Tomás Rodríguez, Jorge Kent y Juan Manuel Terré, en los que participarán Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero, Omar Lobos y los autores. Será el próximo viernes a las 19 y se transmitirá por el Facebook Literatura CCC. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Efemérides. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. 104 años hubiera cumplido el miércoles pasado Gustavo el Cuchi Leguizamón. 5 días después, o sea el lunes 4 de octubre, 104 también Violeta Parra. Nacieron con 5 días de diferencia y quizá ahí hay un nexo. En algo que los unía desde el inicio, desde el vamos. Algo así como un punto de partida en la vida. Mi paso ha retrocedido mientras el de ustedes avanza. De las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. No hay un registro histórico de que se hayan conocido, es cierto. Pero es absolutamente verosímil que un camino estético y cultural los unía profundamente. Lo cierto es que ambos tenían una marcada devoción por la música popular nuestroamericana. Me enojo con medio mundo a salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Los dos fueron, y son, hasta el día de hoy, faros y referentes inevitables de la música popular. Las obras del Cuchi y de Violeta son grandes cimientos sobre los que muchas generaciones han construido sus universos. Ambos tienen una gran vigencia. La afirmación corresponde a Mariana Baraj y Fernando Barrientos, que hace 4 años atrás, al cumplirse el centenario del salteño y la chilena, se unieron en un espectáculo que llamaron Cuchi Violeta 100 años. De ese espectáculo quedó el registro en un disco. Cerramos el bloque dedicado a la Violeta, como le dicen en Chile, y su tema, que he sacado con Quererte. En un rato, la seguimos con el Cuchi. Quererte ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay, cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Que he sacado por delirio, ay, ay, ay, que plantamos en el patio, ay, ay, ay, no era uno que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, ay, cortelando tu plantío, ay, ay, ay, con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Me he sacado con la sombra, ay, ay, ay, del aroma por testigo, ay, ay, ay, los cuatro que he marcado, ay, ay, ay, de la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay. Aquí está la misma luna, ay, ay, ay, y en el patio blanco lío, ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu palo muy grato, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como es habitual, en este segmento del programa compartimos con ustedes diversas informaciones que nos hacen llegar las cooperativas hermanas y también otros medios de comunicación que hacen referencia a la economía social y solidaria. Yo tengo a la vista, Mariana, una información muy grata, por cierto, que nos hace llegar la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. El título es Cooperativa Obrera llega a La Plata. O sea que cada vez están más cerca de la ciudad de Buenos Aires. Y la nota dice, un proyecto que la cooperativa obrera aspiraba a concretar desde hace tiempo, se hará realidad en los próximos meses, la apertura de una sucursal en la capital de la provincia de Buenos Aires. Para posibilitar este nuevo proyecto, a fines del mes de julio firmó un contrato de alquiler por 30 años de un edificio céntrico donde hasta hace algún tiempo funcionó una casa de venta de artículos del hogar. El inmueble, con frentes sobre Avenida 7 y Calle 57, permitirá contar con un supermercado de 1.000 metros cuadrados de área de ventas y además dispondrá de un sector exclusivo para estacionamiento de los vehículos de los asociados mientras realicen sus compras. En algunas semanas se iniciarán los trabajos de reformas y mejoras del edificio para adaptarlo convenientemente a las necesidades del nuevo supermercado, que posibilitará extender los servicios de la obrera a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. En los primeros días de agosto, el intendente municipal Julio César Garro, junto al secretario de Economía Horacio Prada y a otras autoridades, recibieron al gerente general de la cooperativa obrera, Héctor Jaquet, y al gerente de Asuntos Legales, Alejandro Darío Marinello, quienes realizaron una presentación institucional e informaron a los funcionarios municipales sobre el proyecto en marcha. Luego de la reunión, Garro, el intendente, recordemos, de La Plata, manifestó en la red social Twitter que la llegada de un nuevo supermercado a la ciudad es una buena noticia para todos. Más inversión y más trabajo para los platenses. Hoy, sostiene el intendente de La Plata, me reuní con los integrantes de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca para charlar del proyecto y la instalación. Y por su parte, Jaquet, gerente general de esa entrañable cooperativa de consumo, la más grande del país, reiteró el compromiso de la obrera de vincularse con productores locales para que puedan abastecerla en tanto y en cuanto cumplan con las exigencias legales en vigencia. Una muy buena noticia que desde aquí celebramos con especial aprecio por los queridos amigos de la Federación de Cooperativas de Consumo y de la Cooperativa Obrera. Y vos, Mariana, ¿qué tenés para compartir con nuestras oyentes y nuestros oyentes de este querido programa? Edgardo, yo estoy acá con una información que leo en el portal de la Agencia de Noticias ANSOL, que es la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria, y es una de esas noticias que seguro no la vas a poder encontrar en los medios hegemónicos de ninguna manera. Se trata de una nueva línea de créditos con tasas subsidiadas para cooperativas que acaba de lanzar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el último bloque del programa vamos a hablar de otra noticia similar que tampoco vas a encontrar en los medios hegemónicos, como es el programa de reactivación y desarrollo productivo cooperativo, que está destinado a las empresas recuperadas conformadas como cooperativas de todo el país y supone el otorgamiento de aportes no reembolsables. Pero volvamos a la provincia de Buenos Aires. En el marco del programa provincial Cooperativas en Marcha, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, lanzó esta semana el Bacoope. Es una nueva línea de créditos destinada al fortalecimiento de la producción y comercialización de las cooperativas bonaerenses. Según se informó, esta nueva herramienta financiera ofrecerá hasta 7 millones de pesos destinados en proyectos de inversión, hasta 5 millones de pesos para capital de trabajo y busca incentivar la paridad de género y la interacción entre las cooperativas bonaerenses. Bacoope cuenta con garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires y tiene como objetivos específicos la asistencia financiera a cooperativas que impulsen proyectos destinados a la expansión o mejora de sus procesos productivos, al sostenimiento o ampliación de los puestos de trabajo y al fortalecimiento de la etapa de comercialización, entre otros aspectos. Los detalles de las diferentes líneas de crédito y las tasas, que van siendo más favorables en plazos y tasas, cuanto más cooperativas, MIPYMES o paridad de género estén involucradas en el proceso de producción de la cooperativa que solicita el crédito. Para más información, te podés comunicar con la siguiente dirección electrónica: créditos@mp.gba.gov.ar. Si no es fácil para recordar, vamos otra vez a tomar nota del mail. créditos@mp, que es el Ministerio de la Producción, .gba, por Gobierno de Buenos Aires, .gov.ar. Última vez, créditos@mp.gba.gov.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Y como cada sábado, a esta hora, minutos más, minutos menos, llega nuestra socióloga de cabecera para ayudarnos a entender un poco mejor por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y ya estoy atento para escucharte. Primero, muy buenos días. Y después, ¿dónde posaste tu mirada hoy, querida Ana? Buenos días, Edgardo, y buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, esta semana posé mi mirada, como vos decís, en una noticia muy relevante, me parece, la que tiene que ver con la Cámara Federal de Casación y su confirmación de las condenas de dos exdirectivos de la automotriz de Ford por el secuestro y la tortura de 24 trabajadores durante la última dictadura militar y por haber montado ni más ni menos que un centro clandestino de detención en la planta de General Pacheco. Como señala Luciana Bertoia en una nota del jueves de Página 12, es verdaderamente un hito en lo que hace a los procesos de justicia por responsabilidad empresarial en la Argentina. Recordamos que en 2018 el Tribunal Oral Federal de San Martín había condenado a Pedro Müller a 10 años de prisión y a Héctor Jesús Sibila a 12 años, y luego la sentencia fue confirmada. Se trata de un caso tremendo vinculado a la última dictadura cívico-militar. 24 trabajadores de la Ford fueron secuestrados, a 17 de ellos se les privó ilegalmente de la libertad y 9 de ellos estuvieron cautivos en un quincho de la Ford que fue utilizado como centro de detención y de tortura. La confirmación que trae este fallo nos lleva a reflexionar una vez más sobre la algo más que complicidad a esta altura, yo diría, del sector empresario, que fue uno de los beneficiarios directos de la estrategia político y económica que tenían como norte quienes estaban a cargo del gobierno como la Junta Militar, pero que sin duda representaban intereses que excedían en mucho esa corporación. Si en la Argentina los juicios del nunca más, los juicios a la Junta fueron ejemplares y sobre todo luego cuando fueron reactivados por Néstor Kirchner, bueno es decir que otras aristas vinculadas a las complicidades y a las causalidades de aquel horror fueron más difíciles de llevar a la justicia, desde la iglesia, la justicia y en este caso los sectores empresarios. Y efectivamente se trata de un hito, como dice Luciana Bertoia, que apunta a desenmascarar lo que era el objetivo quizás principal del gobierno cívico-militar y de esa dictadura sanguinaria, que era destruir la resistencia sindical que había tenido la Argentina, sin dudas, desde el 45 y probablemente desde antes. En estos días estaba leyendo un libro que aprovecho para recomendar, una breve historia del antipopulismo de Ernesto Semán, donde en uno de los apartados de ese libro, Ernesto Semán recupera una propaganda bastante famosa de la dictadura, en donde podía verse un conjunto de unos empresarios vestidos con sus maletines y sus trajes y corbatas, entre lo que tenían por encima era un cartel que decía dólar y debajo tenían un cartel que decía costos. Entonces, la publicidad muestra todo el juego de cómo si subía el dólar había un alivio de estos empresarios que estaban atrapados entre estos dos extremos, pero que rápidamente subían los costos y volvían a estar estrangulados sin la capacidad de emprender, etcétera. Hasta que se explicaba que lo que había hecho el gobierno era bajar los costos. Entonces ahí se veía que finalmente los empresarios podían tener la libertad de movimiento que necesitaban para refundar una Argentina potencia. Y me parece que el fallo sobre la Ford de estos días viene a recordar y a reforzar esta noción y alertar también sobre el futuro. Porque ese proyecto de los sectores dominantes de la Argentina sigue vigente. Uno podría decir que es incluso previo a 1945 y es la hipótesis que desliza en este libro de La breve historia del populismo de Ernesto Semán. El antipopulismo es previo al peronismo, ya nace con el irigoyenismo y no puedo decir, se remonta al antirrosismo. Y una fuerte disputa contra la Argentina plebeya que resiste y avanza en los derechos de los más vulnerables. En ese sentido, entonces, la sentencia tiene una actualidad indudable y también nos trae otra advertencia sobre la que me parece que es interesante y necesario reflexionar. Si el objetivo o uno de los objetivos centrales era esto de desestabilizar la Argentina sindical para bajar, entre comillas, los costos laborales y desarrollar la Argentina potencia, sabemos que esa segunda parte nunca ocurría, lo que ocurría era más bien una hiperconcentración del ingreso por sectores que lo que suelen hacer con ellos es fugarlos. Digamos, si ese objetivo era el que orientaba por aquel entonces ese proyecto autoritario, pero sigue siendo el que organiza y estructura a las élites en la Argentina. La pregunta que tenemos que hacernos es cuál es la forma actual, la forma política actual que adquiere. Sin dudas, una herramienta fundamental fue la de el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri, donde lograron avanzar enormemente, pero también se encontraron con fuertes resistencias. Y por ello tuvieron que, si se quiere, negociar con esas resistencias y pudieron realizar las tareas que se habían planteado como objetivos, pero sin duda con velocidades que no eran las que necesariamente hubieran deseado de motu propio. E incluso, como también dice el libro Ernesto Semán, esa negociación entre una Argentina que, a pesar incluso de lo que se montó como aparato de terror, resulta que no claudica, esa negociación incluso fue llevada adelante por el gobierno cívico militar, la dictadura, que tenía que incluir en su discurso público, incluso allí donde estaba llevando adelante la política neoliberal de Martínez de Hoz, tenía que hablar en nombre de una verdadera justicia social, de unos verdaderos derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, aun cuando estuviera haciendo todo lo contrario. Lo que resulta inquietante de este momento de ese proyecto político es con la emergencia de esta figura Milei expert, si no estamos asistiendo a la posibilidad de enunciar algo de estos objetivos políticos de un modo mucho más descarnado, sin tener que negociar, mediar con esas memorias y esas resistencias históricas de la Argentina plebeya, de la Argentina populista, la Argentina de los derechos laborales, o como querramos llamarle. Eso me parece que es un dato a tener en cuenta, esta proliferación de cierto imaginario y cierto vocabulario ultra neoliberal, pero también que en el último tramo de la campaña previa a las PASO, Cambiemos dijo explícitamente que a ellos les interesaba avanzar con una reforma laboral. Entonces, volviendo a lo que decíamos al comienzo, es sin duda una noticia muy relevante el fallo que ratifica la condena a quienes fueron responsables del secuestro de los trabajadores de la Ford, por lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, pero también porque nos recuerdan y nos obligan a estar alerta respecto de los modos en que actualmente se busca avanzar sobre los derechos de los trabajadores para garantizar incluso una mayor concentración de la riqueza en este país. Seguiremos atentos y atentas a ver cómo se desarrollan estas pujas y por lo pronto nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, muchas gracias una vez más, Ana Grondona, y será hasta el sábado próximo. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente, con Edgardo Form y Mariana Anzorena. Organizado por el Centro Cultural de la Cooperación durante los martes de octubre y los dos primeros martes de noviembre, se realizará el seminario Claves de Lectura para Pensar las Prácticas Contemporáneas de Danza. Se trata de un seminario gratuito dirigido a artistas, estudiantes, docentes de danza y de artes escénicas en general. La propuesta consiste en analizar las tendencias en la danza contemporánea, escénica y no escénica local e internacional. Se propondrá reconstruir la tradición artística en la que se inscriben dichas tendencias de manera de poder meditar sobre su actualidad. Se analizarán fragmentos de obras a modo de referencia. El seminario estará a cargo de la profesora Claudia Groesman. Serán 6 encuentros gratuitos a realizarse los martes de 10 a 13 horas en modalidad virtual. Informes e inscripción cgroesman@gmail.com. C de Claudia más el apellido Groesman. Repito, cgroesman@gmail.com. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El periodismo de nuestros días se adapta minuto a minuto a lo que conocemos como la sociedad de la información, en el marco del crecimiento exponencial de Internet. La red de redes hizo que apareciera un nuevo medio de comunicación digital, muchísimo más interactivo y con las enormes posibilidades multimedia que hasta el momento no estaban al alcance del periodismo. De esta manera se pueden elaborar, interpretar, estructurar y difundir noticias y opiniones con nuevas herramientas que nos proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. Y desde esa perspectiva, desde hace un par de semanas, le venimos contando que la revista Acción está a punto de dar ese paso acorde a los tiempos que corren. Pasará de ser un periódico quincenal en papel a una plataforma digital que renovará diariamente sus contenidos. Nos explica a detalles Jorge Vilas, jefe de redacción de la publicación. Acción es la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desarrolla desde hace más de 55 años un proyecto periodístico sintetizado en su lema que aparece en la portada de cada una de las ediciones desde 1966, en defensa del cooperativismo y del país. Desde su nacimiento, Acción intenta forjar un periodismo alternativo que no solo se preocupa por divulgar el accionar y la visión y las ideas del movimiento cooperativo, sino que abre espacios de análisis y reflexión sobre la situación política, económica, internacional, cultural, etc. Esta opción por un tipo de periodismo se corresponde con un cooperativismo que entiende que las cooperativas no nacieron solo para satisfacer una necesidad, sino que aspiran también a vincularse con su entorno, a incidir en una sociedad mejor. Un cooperativismo que sostiene que la vigencia de los principios solidarios no está restringida al interior de las cooperativas, sino que son válidos para toda la sociedad, es decir, en definitiva, un cooperativismo que aspira a ser herramienta de transformación social. Acción intenta ser vocero de ese movimiento cooperativo. Pasar del papel a la pantalla no es un cambio menor, pero no es la primera vez que Acción cambia para seguir fiel a sus principios. En el contexto de una marcada tendencia a la virtualidad en el acceso a materiales periodísticos, desde el 15 de octubre Acción relanza su presencia en ese mundo y se convierte en una plataforma multimedia de actualización diaria, con contenidos en diversos formatos accesibles en computadoras de escritorio, notebooks, teléfonos móviles y tablets. El proyecto periodístico no cambia en su esencia, sí se modifican ciertas lógicas, entre ellas su periodicidad. Acción será desde ahora un medio de comunicación diario con actualización permanente del flujo informativo. El periodismo de fondo que pretendemos ejercer, los enfoques analíticos y la producción, se trasladarán a formatos audiovisuales para nutrir las nuevas secciones y ofrecer alternativas en la web. La base del contenido del portal será la actual revista, con una diversidad temática que nos permite cubrir política, economía, sociedad, opinión, cooperativismo, deportes, internacionales, entrevistas, cultura, humor, entre otros, y sumaremos además nuevos contenidos exclusivos para la web. En la radio o la televisión, el límite a la cantidad de información que se ofrece lo condiciona el tiempo disponible, en tanto que en diarios y revistas ese tope está impuesto por la cantidad de páginas. Bueno, Internet nos da la posibilidad de quienes reciben la información dispongan de innumerables recursos a la hora de informarse. A Jorge Vilas le preguntamos qué encontraremos en Acción Digital. Además del contenido habitual de la publicación, el lector accederá a las últimas, una selección de notas breves de actualidad que permitirá mantener una base informativa los 7 días de la semana y nuevas secciones audiovisuales. Dice, un espacio para escuchar la voz y la opinión de los principales dirigentes del movimiento cooperativo y multimedia, que son realizaciones audiovisuales propias, en su mayoría basadas en las entrevistas producidas para la revista. Además, desde la plataforma digital de Acción se realizarán transmisiones en vivo por streaming de eventos institucionales y culturales organizados por el movimiento cooperativo y habrá un calendario con una agenda de actividades vinculadas con nuestro sector. El sitio se puede navegar desde la página de inicio con 3 notas destacadas en la parte superior a partir del menú de secciones, es decir, siguiendo un criterio temático como en cualquier publicación o utilizando el buscador para encontrar material por medio de palabras clave. Si alguien duda de la mutación constante que van desarrollando los medios desde el papel hacia las plataformas, no debe olvidar el dato de que en 2013 el diario Washington Post fue adquirido por Amazon. Queda claro, ¿no? El jefe de redacción de Acción, Jorge Vilas, nos cuenta ahora desde qué dispositivo se podrá consultar la revista desde el 15 de octubre próximo. La web se puede navegar desde todos los dispositivos, computadoras de escritorio, notebooks, tablets y teléfonos celulares. El relanzamiento digital de Acción comprende también el desarrollo de una aplicación específica para teléfonos que estará disponible en las tiendas virtuales de los sistemas Android y Apple. Además, los lectores y lectoras digitales accederán a un programa de beneficios a través de la tarjeta Cabal Credicop que, entre otros, les permitirá acceder a descuentos en librerías, restaurantes, residencias cooperativas de turismo, cargas de combustible, turismo Cabal, entre tantos otros. Internet no es un medio de comunicación, es una herramienta para llegar a esos medios. Y eso nos convirtió ya no en una sociedad expectante, sino que pasamos a tener la posibilidad de ser sujetos activos en búsqueda de una información que puede llegar a ser casi infinita. Y uno va consultando los sitios que le resultan más confiables. La revista Acción logró esa confianza a lo largo de sus 55 años de vida. Ahora tiene el desafío de seguir demostrándolo en su plataforma digital. Como dije en una respuesta anterior, el proyecto periodístico no cambia, pero sin dudas para el equipo de redacción surgen nuevos desafíos. Pensar la publicación desde la actualización diaria de contenidos con un seguimiento permanente de la actualidad es uno de ellos que estamos ensayando desde hace un tiempo en nuestra práctica cotidiana y con muy buenos resultados. Sumar las herramientas audiovisuales a nuestra habitual tarea es otro reto que nos impone el formato digital y creo que estamos preparados para responder de la mejor manera. Acción cambió muchas veces en sus 55 años de vida para estar a la altura de las exigencias de cada tiempo histórico, pero siempre mantuvo su mirada alternativa vinculada con la comunicación cooperativa, popular, autogestiva, comunitaria. Creo que uno de los más trascendentes desafíos que tenemos es seguir trabajando ahora con nuevas herramientas tecnológicas para ofrecer alternativas a la lógica que predomina en los medios de comunicación hegemónicos diseñados para vender e influir políticamente. Porque estamos convencidos que contrarrestar esa lógica con un enfoque que, como sostiene la coalición por una comunicación democrática, priorice la circulación de ideas, la pluralidad real de voces y la participación social, es imprescindible para profundizar la democracia y hacer efectivo el derecho a la información. Jorge Vilas dice que el desafío es el de siempre, acercar buen periodismo al lector. Y así seguirá siendo a partir del 15 de octubre en la página www.accion.coop. Reiteramos, www.accion.coop. Mariana, te escucho y pienso que mañana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de ese personaje indispensable del cooperativismo. Pero también quienes luchan por una Argentina más solidaria, como fue Floreal Gorini, que había nacido justamente un 15 de octubre, pero de 1922. La coincidencia en esa fecha es un gran homenaje para alguien que sostenía que la batalla más importante a desarrollar es, precisamente, la batalla cultural. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. La vieja del bosque. Efemérides. Efemérides. No sabe tejer. Y lleva a sus chiquitos envueltos en papel. Upa, Federico, que hay que trabajar, bañar su corderito y enseñarle a jugar. Cuando presentaron el espectáculo Cuchi Violeta 100 años, Mariana Baraj y Fernando Barrientos hablaron de las coincidencias. Cuchi nació en Salta. La Violeta nació en Chillán. Tan lejos y tan cerca, ¿no? Uno con formación académica, abogado, La otra, hecha de barro, desquiciada, poeta, pintora. ¿Cómo imaginar que esos dos caminos pueden cruzarse? Y sí, pueden, a partir de la magia, del arte, de sus canciones tan distintas y tan parecidas. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve, ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando, estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra de Lavallén. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entreveros, si no va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo fabuloso, un chileno increíble. Y yo lo veía al barbudo que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos. Ya la he hecho a la letra. ¿Qué decía en la letra? Dice, el que canta es Maturana, vivía cantando el chileno. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. 104 años de La Violeta y el Cuchi Leguizamón, dos grandes, muy grandes, dos imprescindibles de la cultura popular nuestroamericana. Cerramos con un clásico, La Pomenia, en esta versión de Mariana Baraj y Fernando Barrientos. Negros y azulados, ojos negros y azulados. Esa de tu casa te está llorando porque te roba neología. Selenarina, la sombra selenarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. Se hunde la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa, y como dice, Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Arrancamos esta segunda hora en Desde la Gente y nos metemos de lleno en el mundo de las mutuales, porque hoy, primer sábado de octubre, se celebra en todo el país el Día Nacional del Mutualismo. Mutualismo proviene del latín mutus, que quiere decir recíproco, mutuo. Y en una aceptación biológica del término, digamos que es un tipo de interacción entre distintas especies que mantienen un vínculo de cooperación. El ejemplo clásico de mutualismo biológico es el de las abejas y el de las flores, a las que polinizan, estableciendo una relación en la que ambas especies se benefician mutuamente. El ejemplo es absolutamente válido al transferirlo a la esfera de lo humano, donde debemos hablar de igualdad, solidaridad, economía social, ayuda mutua. En suma, el mutualismo, como el cooperativismo, es una herramienta para la formación integral de hombres y mujeres que trasciende el plano económico y funda sus bases en principios y valores, entre cuyos objetivos centrales está la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática. La doctora Rosa Rodríguez es presidenta de la Confederación Argentina de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, y a ella recurrimos para saber más, para que nos cuente del mundo de las mutuales. Muy buenos días, agradezco muchísimo la invitación para participar de este prestigioso programa y poder comentarle a la audiencia que nos está hoy escuchando en este día tan especial en que celebramos el Día Nacional del Mutualismo. ¿En qué consiste este movimiento que integra el sector de la economía social y solidaria? Las mutuales son entidades de primer grado que se rigen por los principios de solidaridad, ayuda mutua, bien común y no poseen fin de lucro. Esto es las que las diferencian de las entidades privadas comercialistas. Está constituido por un grupo de personas que se brindan solidariamente ayuda recíproca. Sobre todo, persiguen un interés colectivo de bienestar para los asociados y para la comunidad. Son instituciones administradas y gobernadas democráticamente por el conjunto de sus asociados. Las personas se asocian para tener los servicios que estas entidades les brindan. Muchas veces se confunden con obras sociales, con prepagas, porque al brindarse multiplicidad de servicios y entre ellos encontrarse el servicio de salud, se tiende a confundir. Incluso hace pocos días una alumna universitaria tenía esa gran confusión, así que la aclaramos especialmente. Bueno, como les contaba, estas entidades brindan multiplicidades de servicio, entre los cuales encontramos el servicio de salud, ayudas económicas, proveeduría, educación, capacitación, becas, subsidios, turismo, recreación, se ocupa de la cultura, se ocupa de las artes, también de servicios de biblioteca, también de servicio de asistencia a las personas mayores. Hay incluso cursos de capacitación que brindan estas entidades para aquellas personas que se interesen en cuidar a los adultos mayores. También complementos jubilatorios, espacio para la expresión artística, vivienda, farmacia y bueno, y es infinito. Realmente les podría estar comentando toda la mañana la cantidad de servicios que brindan estas entidades. El mutualismo en nuestro país trabaja junto al movimiento cooperativo y es regulado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, conformando un sector que en conjunto genera cerca del 10% del Producto Bruto Interno y da servicios a más de 20 millones de asociados a través de unas 20.000 entidades distribuidas a lo largo y ancho del país. Entidades, hay que recordar, que son de capital puramente nacional y que son administradas democráticamente por sus asociadas y asociados. Es dable destacar que el mutualismo tiene presencia en las 23 provincias de nuestro país. Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Argentina de Mutualidades de la República Argentina, CONAM. En cada provincia existe una institución mutualista que brinda servicio a sus asociados, sobre todo localmente en aquellos lugares donde las entidades privadas no les interesa comercialmente asistir a las personas. Entonces el mutualismo dice presente y está ahí con su bagaje de servicios, es decir, con la producción de los servicios que brindan las entidades. Para los oyentes les resultará interesante saber que es una manera especial de relacionarse, porque hay que tener muchísima, muchísima vocación de servicio para trabajar en el mutualismo. Un año y medio de una pandemia que, según todo parece indicar, estaríamos superando, no puede haber pasado sin afectar de algún modo el mundo de las mutuales. En la charla con la doctora Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Argentina de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, le preguntamos cómo atravesó el movimiento mutualista la pandemia provocada por el COVID-19. Y esto nos decía. En esta época de pandemia, en la que la población mundial se vio paralizada por la grave crisis que produjo el COVID, nosotros no resultamos ajenos a ello. Y en un primer momento, que teníamos lo habitual y lo normal, un trato personal con el asociado, nos dimos cuenta que eso no podía seguir ocurriendo debido a que teníamos que estar aislados, cuidando nuestra salud y cumpliendo el aislamiento social preventivo sanitario. Entonces, rápidamente pensamos que deberíamos hacer uso de las herramientas que nos provee la tecnología para poder continuar trabajando y gestionando a distancia. Hubo mucha creatividad, hubo innovación y hubo mucho dinamismo en el mutualismo para adaptarse a esa nueva realidad. Todo el sector realizó acciones de apoyo y colaboración a través de un intensivo trabajo de campo para hacer llegar donaciones de alimentos, insumos sanitarios a los sectores más vulnerables. Se capacitaron a las entidades para brindar los servicios online a sus asociados y las mutuales transformaron su hotelería y sus centros recreativos en lugares de aislamiento y de atención para los pacientes de COVID. Se trabajó de manera conjunta con el gobierno nacional, con gobiernos provinciales, municipales, con otras asociaciones, ONG, clubes, etc. Es decir, que estuvo presente la mesa del asociativismo en pleno. Como les mencioné, estamos cogestionando la asistencia a las entidades en esta crisis pandémica histórica por la que estamos atravesando, con recursos materiales, con recursos humanos que posibilitan la realización de capacitaciones informáticas, brindándoles equipos también que posibilitan tanto a entidades de primer grado como a las federaciones continuar trabajando a distancia y llegar a todos los asociados en conjunto. Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Argentina de Mutualidades de la República Argentina, destacó que en la Argentina hay unas 3.500 mutuales que brindan bienes y servicios a 10 millones de personas en cada una de las provincias del territorio nacional. Hay un entramado mutualista muy importante que en otros países no se da, subrayó Rosa Rodríguez, que en el Día Nacional del Mutualismo finalizó la charla contándonos un poco más del mundo de las mutuales. También quiero hacerles saber que este movimiento mutual está representado en otros países de América, como así también en otros países de los diversos continentes, a través de muchas organizaciones, cada cual con sus características, pero todas son entidades sin fines de lucro y de ayuda mutua. También nos ocupamos de los objetivos de desarrollo sostenible, de tratar de contribuir con ellos, sobre todo en el tema de inclusión de la mujer, de violencia, erradicación de la violencia, la inclusión de la juventud, el bienestar general de las personas y de la comunidad. Así que bueno, el trabajo que se realiza en nuestras entidades es infinito, pero realmente lo realizamos con tanta vocación, con tanta alegría, con tanta fuerza, que entre todas se genera una sinergia que produce grandes logros. Es importantísimo. Por eso me encanta que me hayan dado este espacio para poder contarles brevemente cómo se trabajan las entidades. Estamos a disposición para cualquier persona que le interese profundizar en la temática y también tomar contacto con nuestras organizaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Feliz Día del Mutualismo para todos. En este Día Nacional consagrado para el mutualismo, que tiene una larguísima historia en nuestro país, porque recordemos que quienes vinieron a la República Argentina, inmigrantes procedentes de distintos países de Europa, venían con sus tradiciones, su lenguaje, su cultura, pero también con su experiencia de organización social, entre ellas el mutualismo. Así surgieron infinidad de instituciones que perduran hasta el día de hoy, para la ayuda mutua, para el esfuerzo propio. Y desde aquí le hago llegar a los hermanos, compañeros mutualistas un fuerte abrazo virtual y en particular a la querida amiga Rosa Rodríguez, presidenta de la CONAM. Que tengan un muy feliz día. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo viernes se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación la obra de teatro La Celosa de Sí Misma, de Tirso de Molina. El humor y el entramado de enredos de Tirso, unidos a la condición transhumante de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, confluyen en una apuesta donde el espacio escénico se convierte en un campo de juegos, de confusiones, campo en el que se despliega la erótica de la palabra, de lo imaginado, de lo velado, y la capacidad de invención de Tirso de Molina para construir sus personajes. El elenco está integrado por Irene Almuz, Gastón Ares, Andrés Di Adamo, Mónica D'Agostino, Pablo Di Felice, Francisco Pesqueira, Jazmín Ríos, Gabriel Virtuoso y Ana Llovino, con la dirección de Santiago Doria. Entradas de La Celosa de Sí Misma, en venta en Alternativa Teatral a un valor de 1.000 pesos. Somos la primera universidad del cooperativismo argentino, UCOP. Nacimos de la mano de entidades cooperativas para aportar a la enseñanza y la producción de saberes de la economía solidaria. Las formas cooperativas son diversas. Abonan cerca del 2% al Producto Bruto Interno del país. Se expanden en áreas variadas, generan trabajo y promueven modos democráticos de gestión colectiva. Pensamos que en este mundo nadie se salva solo. Y por eso decidimos construir UCOP, una universidad para todos y todas, que contribuya a impulsar organizaciones productivas y sociales, a formar profesionales con capacidades específicas y promover en la comunidad universitaria modos alternativos de estudiar, de trabajar y de producir, para comprometernos en la construcción del presente y de un futuro mejor. Por eso necesitamos una universidad como UCOP, con carreras que otorgan títulos de tecnicatura universitaria, licenciatura, especialización y maestría, con cursos y otras alternativas de formación con duración y formato flexible en modalidad presencial, virtual y combinada, para que trabajadoras y trabajadores, madres, padres y estudiantes puedan ser parte de este proyecto. Hacemos de UCOP una universidad solidaria, cooperativa, democrática y participativa que contribuya a la resolución de problemas y necesidades sociales. Trabajamos con el compromiso y con la firme convicción de que podemos transformar el mundo en el que vivimos. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pago propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a todos. Hoy nosotros queremos compartir con todos ustedes información muy relevante. Estamos hablando del programa Registradas, lanzado hace unos días nomás entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este programa busca promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, además de garantizar sus derechos, su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género. Este programa está dirigido a trabajadoras de casas particulares y a empleadores que registren una nueva relación laboral. Eso es muy importante. Estuvimos hablando con Luciana Sirmi. Ella es la directora nacional de políticas del cuidado. Y lo primero que le preguntamos es que nos haga un diagnóstico del sector prepandemia y durante la pandemia. El sector de casas particulares presenta una informalidad estructural desde hace muchos años. Si bien con la deducción de ganancias de 2005-2006, con la ley de 2013, se vio una mejora en el sector, no se logró perforar el piso del 70% de informalidad. Y el problema es que al mantenerse en la informalidad, las trabajadoras no logran acceder a todos esos derechos que se consagran en su ley propia, ¿no? La realidad es que la pandemia profundizó esa situación, un poco de estancamiento del sector, porque se perdieron 300.000 puestos de trabajo, sobre todo de las trabajadoras informales, ¿no? Y además vimos un montón de escenas de vulneración de derechos. Empleadores que por no verlas no les pagaban porque no tenían cuenta, otros que no les dejaron salir de los domicilios cuando estaban cama adentro. Una diversidad de situaciones que mostró que este sigue siendo un sector todavía muy vulnerado. Y la pregunta que hacemos desde el Ministerio de las Mujeres es: ¿por qué, si estamos apoyando a otros sectores como lo puede ser la metalmecánica, la industria, con políticas como el REPRO, como el ATP, ¿por qué no hacemos lo mismo con las trabajadoras de casas particulares, que emplean a una de cada 5 mujeres en Argentina y que además el 65% de ellas está por debajo de la línea de pobreza? Así que la pandemia fue muy dura para el sector y por eso es que implementamos este programa, que trata no solo de mejorar la coyuntura, sino también estructuralmente los números de este sector, que emplea más de 1.300.000 mujeres en Argentina. Queremos adentrarnos en el programa Registradas. Es por eso que le preguntamos a Luciana Sirmi de qué se trata este programa. Es muy sencillo. A partir de la fecha en que se publicó el decreto, si un empleador o empleadora que gana menos de 175.000 pesos por mes declara a su trabajadora de casa particular, es decir, la formaliza, la registra en AFIP, paga sus aportes y contribuciones, que son entre 500 y 2.500 pesos nada más, el Estado Nacional va a subsidiar la mitad del salario de la trabajadora de casa particular durante los siguientes 6 meses. Y para asegurarnos de que la plata llegue directo al bolsillo de la trabajadora, es que vamos a abrirle una cuenta sueldo en el Banco Nación, totalmente gratuita, para que se deposite ahí lo que pone el Estado y lo que pone la familia. Algunos requisitos que queremos compartir con todos ustedes. Las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 12 horas semanales o más en el mismo hogar para acceder a este programa. Sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías personal para tareas específicas, caseros y caseras, asistencia y cuidado de personas o personal para tareas generales. La parte empleadora debe tener ingresos brutos mensuales promedio igual o inferior a 175.000 pesos. Y los empleadores podrán registrar solamente a una trabajadora. ¿Qué tiene que hacer el empleador para ingresar al programa Registradas? Se lo preguntamos a Luciana Sirmi, directora nacional de políticas del cuidado. El empleador o empleadora tiene la obligación no solo de pagar los aportes y contribuciones todos los meses, sino también de pagar la mitad o el porcentaje de salario que falte. Y además, una vez que termina el programa, tiene la obligación de mantenerla de alta, como mínimo 4 meses posteriores, pero además se espera que en adelante la sostenga, ¿no? Si incumple alguna de todas estas cosas, tiene que devolver todo el monto que fue subsidiado. El programa tiene compatibilidades e incompatibilidades. Vamos a compartir con ustedes algunas de ellas. Por ejemplo, el programa es compatible con la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, la tarjeta alimentar, el plan Progresar, el programa Potenciar Trabajo y otros programas. En cambio, no es compatible con pensiones no contributivas por invalidez, pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijes y pensiones no contributivas por vejez. Le preguntamos a Luciana Sirmi, directora nacional de Políticas del Cuidado, sobre el programa Registradas, ¿cuál es la expectativa que tienen? ¿Qué números piensan alcanzar? A ver lo que nos decía. Bueno, que cumplan con las condiciones que buscamos, que son trabajadoras que dedican más de 12 horas a trabajo doméstico. En Argentina tenemos cerca de 375.000 mujeres. Ahora, ¿cuántas se pueden anotar en el programa? En realidad, acá dependemos de la voluntad de los empleadores, ¿no? Que si bien está diseñado con muchos incentivos para que lo hagan, para que las inscriban, depende de ellos el monto total de trabajadoras que se incluyan. En AFIP, mensualmente, se dan de alta unas 3.000 trabajadoras por mes. Esperamos mínimamente triplicar o cuadriplicar ese número mes a mes para poder ir paulatinamente involucrando a todas. Nosotros sabemos que una vez que una trabajadora registrada, se abre un mundo de derechos en muchos sentidos, no solo previsionales, ¿no? Para la jubilación, sino también el hecho de tener un recibo de sueldo, poder tener una cuenta bancaria implica que puedas tener después una tarjeta de crédito, que puedas usar el programa Ahora 12, que puedas participar económica y políticamente de otra forma. Por eso es tan importante para nosotras la formalización y la bancarización. Amigues, ya saben, el programa Registradas tiene abierta la inscripción desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año. Si querés inscribir a tu empleada, lo podés hacer a partir de la página de la AFIP, la página web, por supuesto, y hay un mail por si tenés alguna duda o alguna consulta, es registradas@mingeneros.gov.ar. Nosotros hemos llegado hasta aquí con nuestra columna de géneros. Nos vamos a despedir de esta columna porque desde la gente tiene muchísimo más, claro. Nos vamos con María Landó, pero en una particular versión, muy linda ella. La versión es de Mónica Navarro. La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersa por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana. Para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos rotos de sueño. María solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. De alzar los ojos, María, de alzar los ojos, rotos de sueño, María, rotos de sueño, de andar sufriendo, María, de andar sufriendo, solo trabaja. Ojos, María, de alzar los ojos, rotos de sueño, María, rotos de sueño, de andar sufriendo, María, de andar sufriendo, solo trabaja. vieja. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. ¿Recuerda cuando, en plena pandemia, había muchos que pensaban que de esta tragedia íbamos a salir mejores? En ese momento era poco creíble esta afirmación. Y hoy, cuando vemos que un primer mandatario recibe su tercera vacuna contra el coronavirus, mientras hay miles que esperan la primera, ese pensamiento ya es directamente absurdo. El mundo hoy es más injusto que antes de la COVID-19, y si no hacemos algo urgente, cada día lo será más. Uno de los ámbitos que la pandemia dejó al descubierto es el trabajo. Hay poco, hay mal pago, es informal, en condiciones que por momentos se asemeja a la esclavitud. Se hace indispensable discutir cómo se generará trabajo digno, cómo y al servicio de quién se incorporarán las nuevas tecnologías, cómo se sumarán las nuevas generaciones al mercado laboral. Y si algo quedó claro, luego de estos casi 2 años pandémicos, es que la solución a estos problemas no llegará de la mano del tan endiosado mercado ni de la competencia, mucho menos en tiempos de globalización hegemonizada por el capital financiero. Tampoco alcanza con los estados y con los organismos de cooperación internacional, ya que la pandemia también dejó en evidencia su debilidad para superar la fragmentación social. Tal como sostiene el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota Ariel Huarco, es necesario poner en movimiento la energía de la sociedad civil, la iniciativa de la comunidad y sus organizaciones. Por eso, la solución está en potenciar, en incentivar, poner definitivamente en marcha ese otro tipo de economía que tiene arraigo en los territorios, que pone el foco en el bien común, cuyo centro y protagonista es cada persona. Una economía que es social y solidaria, que propicia el desarrollo local sostenible en todos sus campos, social, económico y medioambiental. Y desde esa perspectiva, en nuestro país hay una excelente noticia. El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó una línea para otorgar aportes no reembolsables a empresas recuperadas por valores que van de 1 millón y hasta 40 millones de pesos. El programa está destinado a empresas recuperadas conformadas como cooperativas. Nos cuenta más sobre el programa de reactivación y desarrollo productivo cooperativo José Vasco Abelli, presidente de la Federación ACTRA, Autogestión Cooperativismo Trabajo, uno de los impulsores de la iniciativa. El REDECO es parte del programa que trató la agenda del sector cooperativo, particularmente de las cooperativas de trabajo, que hicimos el Foro de la Economía Social en Ferro en 2019. Allí, con la participación de todos los sectores que representan a las empresas recuperadas y a las cooperativas de trabajo, se asumió o se definió la necesidad de financiamiento de las empresas recuperadas. Financiamiento que nunca estuvo de manera sistemática y como parte de un plan de la política pública en la esfera del Estado. Siempre se habló mucho desde el Estado, desde las empresas recuperadas, pero nunca se asistió a las empresas recuperadas desde el punto de vista financiero. Entonces, el programa de reactivación es poner en valor los activos productivos que los trabajadores hemos recuperado y puesto en función de la producción, de la generación de empleo y de la actividad económica, pero por primera vez el Estado tiene una participación en el financiamiento de estas empresas. Reiteramos, estamos hablando del Programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo, también conocido como REDECO. La iniciativa de la cartera que conduce Matías Culfas quedará afectada a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores y significará una inversión de 500 millones de pesos provenientes del FONDEP, que es el Fondo Fiduciario Público. José Vasco Abelli sostiene que este financiamiento es indispensable. ¿Por qué la necesidad de acompañar con el financiamiento? Porque hay muchas, más de 150 empresas recuperadas, que yo diría la mayoría de las empresas recuperadas, que no tienen la propiedad de los activos. Hubo procesos importantes en cuanto a las leyes de expropiación, pero hasta ahí llegó la política del Estado. Digamos que básicamente fue una política legislativa, y entonces las empresas recuperadas de las cooperativas de trabajo están en un limbo judicial que no las hace sujetas de crédito. Digamos, a la hora de ir a pedir un crédito a un banco oficial o a un banco privado, este es el primer escollo con que nos encontramos. Entonces, la necesidad de poder regularizar o acceder, mejor dicho, acceder a al financiamiento es fundamental. José Vasco Abelli, que también es asesor del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y cofundador del Movimiento de Empresas Recuperadas, sostiene que este programa es de fácil acceso para aquellos que cuentan con los requisitos necesarios, ya que está pensado para afianzar la generación de más puestos de trabajo, a la vez que reactivar la producción y la economía del sector. A Redeco se accede. Es un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación con fondos del FONDEP, y se accede vía el Banco de Proyectos del INAES, en un trámite vía TAT, o sea, trámite a distancia, que lo primero que se pide es que, bueno, que tenga una matrícula vigente y que tenga, bueno, los balances y ese tipo de cosas. Bueno, y por supuesto tiene que haber un plan. Como está detallado en el programa, ¿no? De bienes de capital, de movilidad vinculada a la actividad productiva, camiones, camionetas, etcétera, capital de trabajo, compra de software, reingeniería de procesos, es amplio el espectro, y a sectores como la metalmecánica, el textil, el calzado, las energías renovables, los alimentos. Digamos, tratamos de que casi todas las actividades que están en las bases de datos de empresas recuperadas estén cubiertas. Entonces, el trámite, una vez que que el INAES dice que tiene la matrícula y que tiene un proyecto, lo eleva a CEPYME, al comité del FONDEP. Allí se evalúa de acuerdo a las tablas de evaluación que hay, por cantidad de trabajadores, por volúmenes de producción y demás. Se establecieron criterios técnicos y, bueno, luego el vice monetiza ese proyecto. Está abierto hasta el día 22 de octubre y, bueno, pueden acceder todas las empresas recuperadas. Atención a esa fecha. Quienes quieran inscribirse para ver si aplican a uno de los aportes no reembolsables para empresas recuperadas cooperativizadas, tienen tiempo hasta el 22 de octubre. Y para que quede claro el concepto, le pedimos al Vasco Abelli que sea lo más claro posible con esto de los aportes no reembolsables. ¿Qué significan aportes no reintegrables? ANR, que son aportes no reintegrables. O sea, que es un subsidio, ¿sí? Que el Estado ya ni siquiera es un crédito, sino que es un subsidio directo a estos activos productivos, a estas empresas. ¿Y qué destinos deben darles las empresas recuperadas a estos fondos? ¿Qué destinos deben darle las cooperativas a estos fondos? Los que están detallados en el programa, digamos, o capital de trabajo, o compra de bienes de capital, o innovación tecnológica, o software de administración o de desarrollo. No, ¿por qué? Porque las empresas recuperadas de las cooperativas son parte de la economía, son parte en algunos casos de cadena de valor, en otros casos hacen productos finales, en este caso las de alimentos, las de calzado, Y si no, forman parte de una cadena de valor que, bueno, que les permitiría defender mejor la generación de riqueza a través de la actividad productiva, y bueno, y eso es lo que nos permite constituir lo que se llama el retiro, el adelanto a cuenta de ganancias, que en definitiva constituye el salario no dependiente de los trabajadores autogestivos. Creemos y dejamos en claro que el Programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo, también conocido como REDECO, está dirigido a empresas recuperadas que se cooperativizaron y que se encuentran matriculadas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y que posean el certificado MIPYME vigente. Según las bases y condiciones del programa, tendrán prioridad quienes requieran financiamiento para reactivar su capacidad productiva en algunos de estos sectores: textil y calzado, metalmecánica, gráfica y editorial, servicios de comunicación, papel, vidrio, plástico, energía, minería, alimentación, reciclado y agricultura familiar. Desde la gente. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. El compositor y director José Luis Castiñeira de Dios presenta hoy un homenaje a Astor Piazzolla al frente de un ensamble que integran destacados músicos: Pablo Agri en violín, Alejandro Santos en flauta, flauta grave y saxo tenor, Horacio Romo en bandoneón, Ricardo Leu en guitarra eléctrica, Cristian Zárate en piano, Juan Pablo Navarro en bajo eléctrico, Luis Cerávolo en batería y Guillermo Fernández y Alejandra Martín en voces. El concierto será hoy, a las 19, en el CCK. Ya no quedan entradas, pero se transmite en vivo por el canal de YouTube y la página de Facebook del Centro Cultural Kirchner. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Le llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos. Queremos tanto a Mercedes Sosa que en cada aniversario de su nacimiento o de su partida nos gusta recordarla. Siempre intentamos encontrar algo nuevo, algo no tan difundido, algo que sorprenda. Y en esa búsqueda nos encontramos con un disco larga duración que se editó en 2009, en el año exacto de su fallecimiento, ya que La Negra murió el 4 de octubre de 2009, hace 12 años. Se editó en 2009, pero es un registro histórico de la primera visita de Mercedes Sosa a Cuba en octubre de 1974 y que se publicó 35 años después. Allí está ella, con su voz inmensa, con las mejores canciones de su repertorio de aquella época, solo acompañada por una guitarra, la de Santiago Pepete Vértiz, que también le hace los coros. Yo también tengo que agradecer a la vida porque me ha permitido llegar a cantarles para ustedes aquí en Cuba. Yo agradezco cuando canto esta canción a la vida porque me ha permitido poner mi garganta al servicio de mis compañeros. Y puedo estar en Cuba gracias a esta garganta que a veces anda bien, a veces anda mal, pero esta noche tengo unos tremendos deseos de cantarles para ustedes, de cantarles todas estas canciones que hablan de nuestro país. Esta canción, sobre todo, que es un ritmo festivo y que se lo ha utilizado toda la vida para para entorpecer, si se quiere, a la gente, este ritmo ha sido utilizado para cantarle a los obreros, a los peones, a los que trabajan en la zafra en Tucumán, a los que levantan la cosecha en el Chaco, la cosecha del algodón, al que levanta la cosecha del trigo en el sur de nuestro país, al que levanta la cosecha del maíz también en el sur de Buenos Aires, al que va a la cosecha de la papa en Balcarce, al peón golondrina, el que anda con sus hijos, con sus mujeres a cuesta, con su pobreza a cuesta. Alguna vez nosotros tendremos también que ayudarlo a esos compañeros. Mientras tanto, nosotros le cantamos desde esta chacarera que se llama El Manco Arana. Le da duro el Manco Arana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina opialando, con el hambre en los talones, no lo perdió saludando. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Yo lo veo de mañana con tus dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el manco, ¿cómo no llamarle entonces? Con mi copa al brazo un rato. En el año 1974, Mercedes Sosa fue invitada por el Partido Comunista de Cuba. En su visita a la isla la entrevistaron periodistas de la revista cubana Bohemia, y allí Mercedes declaró: es el país que más quería conocer. Para todo militante, para todo izquierdista, Cuba significa mucho. Yo le dije a Santiago: yo no vengo a un país más. Esto es un sueño largamente acariciado. Solo porque se trataba de Cuba he salido de mi patria en estos momentos tan difíciles. Todas las canciones que yo estoy cantando para ustedes, todas las canciones yo las canto en mi país. Por ahora. Esta canción es muy amada por mi pueblo, porque le rinde homenaje a un boliche, le llamamos nosotros, un lugar donde se va a tomar vino, a comer unas empanadas, asado, un caldillo. Entonces nosotros rendimos homenaje desde aquí, tan lejos, a ese lugar que se ha convertido realmente en un lugar de visita de toda la gente que va por Salta y que se llama Valderrama. Arillitas del canal, cuando viene la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde el lodo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la vagua. Seguimos repasando el disco editado en 2009, pero con una grabación realizada en 1974 en Cuba. Allí Mercedes Sosa visitó la Escuela Vocacional Lenin, cantó para los trabajadores del tabaco y de otras industrias, y en la Sala Amadeo Roldán de Santiago de Cuba lo hizo frente a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Omar Aportuondo, Carlos Puebla y Elena Burke, en un recital que fue también transmitido por televisión. Es muy grande el amor que nosotros sentimos por Cuba. Ustedes lo saben muy bien, no tenemos que decirlo. Carlitos Pueblo, que lo sabe, nos vimos en Humanité, en el festival. Pablito Milanés, él ya lo sabe también. Todos los compañeros de la trova, nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber cantado para ustedes, de haber venido a cantarles para ustedes, especialmente a cantar. Somos en los momentos más difíciles. Nosotros hemos venido a enfrentar todo para estar cantándole para ustedes. No sé si será lo último, pero por lo menos con felicidad está hecho. Yo les dejo mientras tanto una canción que se llama Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo en el mar de las uvas, nuestro vino. De aquella misma entrevista, publicada en noviembre de 1974 en la revista Bohemia, leemos la respuesta de Mercedes Sosa ante la pregunta: ¿para quién usted canta, Mercedes Sosa? Yo canto para el pueblo. Estimo que la misión de todo cantante es cantar para su pueblo, para despertar conciencia. Yo veo que si una canción aviva esos sentimientos, cumple su misión. Por eso yo canto para el pueblo. Yo soy una cantora que no tan solo le gusta cantar, sino que la gente cante, porque es muy importante que cantemos juntos. Es mejor, además. Yo me siento más acompañada, porque no soy una artista al uso. Yo soy la Mercedes de ustedes, la hermana de ustedes que está arriba de este escenario cantando. La hermana que ustedes podrían haber invitado a su casa a comer, porque no, no mucho, porque estoy adelgazando. Entonces, aunque sea tomar un café, ¿eh? Hagan de cuenta que yo estoy tomando un café con ustedes en su casa. Para ustedes una canción que yo canto que se llama Hasta la Victoria. Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, gurí sola la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia, el que a la suave brisa la torna en vendaval. Yo soy Ramón. Decíamos que el recital es de octubre de 1974. En Argentina ya había muerto el presidente Perón y la AAA era dueña y señora de la vida y la muerte de argentinas y argentinos. Poco después, Mercedes Sosa recibió una nota que decía: «Señora Mercedes Sosa, reflexione. En 4 días vence el plazo. Abandone el país o aténgase a las consecuencias». Firmado Alianza Anticomunista Argentina. Pero eso es otra historia y ya es hora de despedirnos. Aprovechemos para hacerlo con el tema con el que cerró ese recital de 1974 en Cuba y que le da nombre al disco. Es muy fácil de encontrar en YouTube. Mercedes Sosa, Cuba, canción con todos. En ese momento, Mercedes Sosa tenía 39 años. Nos vamos con esta evocación tan oportuna, tan necesaria, tan entrañable de una negra maravillosa, Mercedes Sosa. Nos despedimos, como siempre, con un abrazo virtual pero afectuoso. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene. Canción con todos. ¿Sabes coreano? Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar